Buen día, Corbeta, ¿qué tal? Buen día, Isabel. No, soy veterinario. Veterinario. Exactamente. Lo dudé. Cuando dije ingeniero, después me pareció que me había dicho que era veterinario. Bueno, Guillermo, ¿cómo va el censo aquí en nuestro partido de Tandil? ¿Qué evaluación podés hacer? Bueno, ante todo, buenos días a toda la audiencia también. Bueno, en principio, digamos, el censo inicialmente estaba planificado hacer la tarea de campo en los meses de septiembre, octubre y noviembre del año pasado. Después, como bien dijiste, por problemas, digamos, que surgieron en el sistema operativo, no se pudo terminar en tiempo y se fue posponiendo la fecha de cierre hasta la fecha, digamos, última que se realizó, que es el 28 de marzo próximo. Claro. O sea que el censo, la tarea de campo terminaría a fin del mes que comenzó ahora. Bien. Y como evaluación, lo que podemos hacer acá en el partido también, que dentro de todas las, o a pesar de todas las circunstancias que hemos tenido, hemos podido realizar la tarea bastante bien. Yo creo fundamentalmente por la buena predisposición de los productores, y en la actualidad podríamos decir que alrededor del 80% de los productores ya han sido entrevistados, quedándonos un 20% aproximadamente de productores por censar, que lo realizaríamos en el transcurso de este mes de marzo. Bien, viene bien entonces, van a llegar a tiempo, porque es solo un 20% lo que falta. Sí, yo creo que sí. Digamos, ese 20% por ahí es son los productores que son más difíciles de ubicar. Ubicar y de realizar las entrevistas. Probablemente queda algún remanente menor, pero vamos a andar bien en dentro de los plazos previstos y de las metas propuestas, vamos a decir así. Así que, bueno, en principio, yo lo que quería aprovechar esta oportunidad para, en primer lugar, avisarle a los productores que no se olviden de realizar el censo, fundamentalmente por la cuestión que ha surgido ahora hace poco tiempo, pocos días, que el Banco Central ha emitido un comunicado en donde a partir del 1 de abril, aquellos productores que operan comercialmente con entidades bancarias se van a ver obligados a presentar el comprobante de cumplimiento censal para poder continuar trabajando con dichas entidades. Digamos, en caso de no poderlo presentar, se les va a ver dificultada, claro. Se les va a dificultar mucho la labor comercial con los bancos, y todos sabemos lo que significa que se trabe una línea de crédito, que se trabe el descubierto, sí, que se trabe... Sí. Sí, todo lo que tiene que ver con la operatoria bancaria. Pero más allá de esa obligatoriedad, además el hecho de poder tener con los datos que aporten todos los productores agropecuarios del país, poder tener una visión de cómo está la producción agropecuaria, además. Sí, sí, sin duda que los objetivos del censo no es ese tema bancario, nada que ver. Pero va a ser obligatorio. Sí, sí, en ese aspecto sí. Los objetivos del censo son básicamente obtener un diagnóstico certero de la realidad del sector a nivel nacional, y en función de eso poder establecer políticas a mediano y largo plazo que favorezcan al sector. Todos sabemos que si no tenemos un diagnóstico verdadero de la realidad, el diseño o la implementación de estrategias y de políticas a mediano y largo plazo corre el serio riesgo de no ser eficiente o no ser realmente positivo, ¿no? Guillermo, creo que ayer en una nota que diste en otro medio hablaste de algunos productores que, si bien no tienen establecimiento agropecuario aquí en el partido de Tandil, pero sí residen en Tandil, habían pedido de ser censados aquí, ¿puede ser? Sí, bueno, gracias por recordármelo, Isabel. Sí, Tandil tiene la característica que mucha gente se radica acá por las ventajas que tiene. Sí, como ciudad. Nuestra hermosa ciudad, y tiene sus explotaciones fuera del partido de Tandil. Por esa razón, nosotros, el grupo operativo que trabaja en Tandil, no tiene, digamos, la obligatoriedad de censarlos. Pero sí está la posibilidad que el productor pueda elegir ser censado acá por la dificultad de poder realizar la entrevista con el censista que le corresponde de acuerdo a su ubicación, a la ubicación de la explotación. ¿Y han tenido muchos casos? Sí, la verdad que Tandil hemos visto que en Tandil hay muchísimos productores establecidos con sus familias o con sus con sus oficinas o la parte administrativa, claro, que están acá y que, bueno, por esa razón quieren ser censados acá. Hemos censado ya una gran cantidad, no te puedo decir exactamente el número, pero sí lo que te puedo decir es que aproximadamente quedan unos 70, 80 productores, aparte de los que de ese 20% que hablábamos, que tenemos que censar, y que para ello hemos previsto que a partir del 15 de este mes y hasta la finalización del operativo nos vamos a abocar a esa gente, a entrevistar a esa gente para dar cumplimiento a este tema del censo. Guillermo, ¿qué te comentan los censistas con respecto a la predisposición cuando llegan a entrevistarse y comienzan las preguntas? ¿Cuál ha sido la predisposición de los productores? Mirá, yo tuve la oportunidad de poder realizar ya dos censos antes que este, y si hay una diferencia que hay que remarcar en este censo en comparación de los anteriores, es que la predisposición ha sido mucho más mucho mejor a las anteriores. Bien. Ha habido un acercamiento de una gran cantidad de productores hacia los censistas o a los centros de información que tenemos para ubicar a los censistas, y ha permitido que podamos hacer las entrevistas en forma eficiente, rápida, a pesar de todos los inconvenientes que citábamos al principio. La verdad que tengo que agradecer a esa gran cantidad de productores que han, digamos, se han movido para poder realizar esta actividad del censo. Guillermo, por último, no creo que quede ya prácticamente nadie que no haya sido contactado por su censista, pero por las dudas, recordemos, para quien no haya sido contactado por el censista, ¿a dónde se tiene que dirigir? Bueno, en Tandil hemos armado 4 centros de información en donde en cada uno de ellos está el mapa del partido con los segmentos asignados a cada censista y con los datos para ubicar al censista, básicamente el número de contacto del teléfono celular. Esos centros de información son, en primer lugar, la Dirección de Asuntos Agropecuarios del municipio, sí, que está acá en el Palacio Municipal, y después la oficina local de SENASA, la oficina de guías y marcas y la Fundación Tandilense de Lucha Antiaftosa. Bien. En cualquiera de esos 4 lugares el productor se puede acercar, verificar en el mapa dónde está su explotación agropecuaria y en función de eso identificar al censista que tiene asignado para realizarlo. También está mi teléfono, mi número de contacto en esos lugares, por cualquier productor que no tenga la explotación en el partido de Tandil y quiera ser censado acá, me puede ubicar a mí y de alguna manera y asignarle y que yo le pueda asignar un censista para realizar la labor de la entrevista. Guillermo, las condiciones están dadas para que nadie, ningún productor del partido de Tandil, quede sin ser censado. Así que al que no hayan tomado contacto todavía, se puede acercar a cualquiera de estos 4 puntos y allí va a encontrar la persona o el contacto del censista que le toca. Y que tengan en cuenta que la fecha límite es el último día del mes de marzo. Así es, Isabel. Yo te agradezco enormemente la oportunidad que nos das para brindar toda esta información y bueno, de alguna manera finalizar la tarea que venimos realizando. Muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias a vos, Guillermo. Que tengas un muy buen día.